espalda al infinito. Escuchábamos desde México a la agrupación de rock alternativo Zoé. Nos trasladamos a Puerto Rico y recibimos a Robbie Draco Rosa. Besar tus ojos oscuros, dejar atrás las heridas, dormir pegado a tu pecho, esto es vida, cerrar mi mano. Salida. Meter mi cuerpo, meter. pasado. Dejarlo todo en la huida. Estar desnudos de todo. Esto es vida. Esto es vida. Y vamos a ser nuestra casa. Quitas tu amor, ¿pa' qué quiero el corazón?